deliciosa, suave, tan apetitosa, como fruta jugosa. Tiene la belleza de la luz en primavera, como una flor abierta. Tiene la sonrisa que provoca mi locura. Tiene el rojo intenso de Picasso en su pintura. Ay, nena, esa boquita es lo que me mata. Cada beso que me das me llega el alma. Ay, nena, esa boquita de color manzana. Sabe cómo estremecerme y logra lo que quiere. Quema como el fuego mientras yo la voy mordiendo, devorándola lento. Tiene la sonrisa que provoca mi locura. Tiene el rojo intenso de Picasso en su pintura. Ay, nena, esa boquita es lo que me mata. De color manzana, es la dueña de mi amor y de mis ganas. Cada madrugada yo me pierdo en lo sensual de tu boca azucarada. Esos labios entreabiertos tienen magia y me saben atrapar como mosca entre la araña. Soy adicto a tu sabor, chula. Madrugada.